Era un maravilloso día de primavera y todos los animales del bosque andaban de aquí para allá muy afanados, tratando de buscar su alimento diario. ¿Y sabéis, queridos amiguitos, por qué tenían tanta prisa? Pues muy sencillo, se celebraba en aquella fecha la gran verbena del bosque. Comenzarán los actos de la fiesta al terminarse la hora de la siesta, había anunciado el pregonero. Por eso, todos los animalitos procuraban terminar pronto sus tareas para luego irse a comer, dormir tras la comida un ratito y salir justo a tiempo para las celebraciones. Por eso las ardillas, los pájaros, las tortugas, los erizos, las liebres y, en fin, todos los animalitos que pueblan el bosque trabajaban a toda velocidad. Había muchos actos que celebrar en la fiesta, pero el primero y aquel que más comentarios había levantado era una carrera. ¿Y quién dirás que se ha apuntado para la gran carrera que se celebra desde los enebros hasta el lago? Yo no sé, amigo erizo. Dínoslo tú mismo. Pues asombraos todos. Nada menos que la tortuga Margarita y la liebre Saltamatas. No me diréis que la tortuga Margarita no tiene valor. Pero si tarda más de una hora en recorrer solo un metro de terreno, yo creo que Margarita debe estar de broma. Ya lo creo, don Erizo. Pero es tan cabezota que seguro que no cambia de opinión. Yo pienso que deberían desautorizar la competición. Una carrera entre dos bichos tan desiguales pierde la emoción. ¡Oh! ¡Mirad ahí! Precisamente llega Saltamatas, la liebre. ¡Hola a todos! ¡Oh! ¡Qué jadeante vengo! Es que me estaba entrenando. He de practicar mucho. ¡Que lo peor! ¡Me gana Margarita la carrera! En fin. Yo he hablado con ella y le he dicho que iba a hacer el ridículo más espantoso. Pero me ha mirado con sus ojos saltones y ni siquiera se ha dignado a contestar. Bien, seguiré mi entrenamiento. Entre tanto, la tortuga Margarita, delante de su madriguera, hacía gimnasia. 1, 2, 3 y 4. 1, 2, 3 y 4. Media vuelta. Ya. 1, 2, 3 y 4. ¡Uf! ¡Estoy molida! ¡Qué entrenamiento tan fuerte! Y con lo que me pesa el caparazón. Y menuda hambre tengo. Claro, hoy solo beberé líquidos para no tener la tripa pesadota. Saltamatas me ganará porque es muy ligera. Pero yo tengo que hacer un buen papel. Seguiré. 1, 2, 3, 4. Paso de carrera. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Pasó la hora de la comida y tras la siesta, cuando la temperatura era más agradable, empezaron los festejos. A ver, acercaos todos. Va a comenzar la gran carrera. Los dos participantes que vengan junto a los enebros en la línea de salida. En cuanto yo cuente 3, saldrán corriendo. Y la que llegue la primera junto al lago habrá ganado el gran premio, que consiste en un gran manojo de frescas zanahorias. ¿Preparadas? ¿Listas? 1, 2, 3. Salieron de la línea la liebre y la tortuga, y a pesar de que Saltamatas salió muy rápida, a los 10 o 12 metros se paró en seco y dijo: ¡Pero bueno! ¡Qué tontísima soy! ¡Pues no me estoy sofocando! ¿Para qué tanta prisa? Me da tiempo, mientras Margarita se pone en marcha, a hacer una visita a mi amiga la urraca. que tiene el nido por aquí y que me ha invitado a visitarla muchas veces. ¡Urraca! ¡Urraca! ¡Soy yo, Saltamazas! ¡Hola! ¡Pero qué estupendo que estés aquí! ¡Sube! ¡Y mira qué bien se ven los festejos desde esta altura! Ahora que me voy a dar cuenta, ¿pero tú no corres en la carrera? Sí, pero mujer, hay tiempo. Margarita, la tortuga, se toma con mucha calma todo. Y me he dicho, ¿por qué no ir a visitar a mi amiga? ¡Claro! ¡Tienes mucha razón! ¡Pasa adentro y tómate el té conmigo! Pasó Saltamatas al nido de su amiga, que le enseñó los tesoros que tenía y le sirvió una riquísima taza de té. Al rato, dijo la liebre: Gracias, Urraca, por tu amabilidad. Voy a acercarme a la carrera otra vez. A ver, desde aquí se ve el trayecto. ¡Mira! ¡Allá va Margarita! ¡Pobre! ¡Qué lentita es! Yo creo que todavía me da tiempo acercarme a la madriguera y ver si mis gazapos necesitan merendar. ¡Hasta luego! Y alegremente se encaminó a ver a sus crías, que desde luego estaban con mucha hambre, y solicitaron la merienda a la tranquila Saltamatas. A todo esto, la tortuga Margarita seguía trabajosamente su camino y ya solo le separaban unos 100 metros de la meta, que estaba en el lago. ¡Oh, Dios mío! Menos mal que falta ya poquito. Me imagino que Saltamatas hará ya largo rato que llegó al lago. Sin embargo, no he oído el clamor de los animales celebrando su llegada. Bueno, yo a lo mío. Tengo que llegar lo más lejos posible. Después de que la liebre les dio de merendar a sus retoños, y tras enterarse de cómo iba la carrera, decidió que todavía tenía tiempo para decentar un poco la entrada de la madriguera. Pues si luego iban a venir a felicitarla sus amistades y conocidos, debería tener el aspecto más aseado posible. Aquí barreré, y luego colocaré unas matas de tomillo y jara para que haya buen olor. El camino lo señalaré con piedrecitas colocadas a los lados. Luego, tengo que acordarme de quitarlas porque pueden ser una pista para los cazadores. Pondré esta piedra y esta. ¡Caramba! ¡Qué griterío es ese! ¡Viva la campeona! ¡Viva la campeona! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva la campeona! ¡Ha ganado la carrera! ¿Pero dónde está la liebre? Yo no la he visto en toda la carrera. Se ha creído muy rápida y muy lista. Y se podría decir que ni siquiera ha participado. Creía que con correr un poquito al final sería suficiente. Pues ya ves tú. Su vaguería la ha hecho perder frente a la tortuga Margarita. Que pasito a pasito llegó la primera a la meta. Y así fue como la tortuga quedó vencedora gracias a su tesón. Y la liebre tuvo que esconderse avergonzada en su agujero. Y es que con paciencia todo se consigue.